Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a esta función que está dedicada a la pérdida de la inocencia. Tenemos con nosotros a Rafael Ballester, un amigo de esta emisora que quiere contarnos una historia que ocurrió hace mucho tiempo, en un mundo aún con rocío. Nos quiere hablar de los primeros años 70 del siglo pasado, cuando la vida le entraba nueva por sus ojos de adolescente y el futuro era un sitio al que llegar con retraso. Hoy, 40 años después, Rafael está dispuesto a vivir una vida de asceta, quiere retirarse a las montañas, pues asegura sentir asco del mundo que se nos avecina. Está filosófico nuestro amigo Rafael y nos ha pedido, si a la audiencia no le importunaba, despedirse del mundanal ruido con la emisión de la historia que les va a contar a continuación. Nosotros le hemos cedido los micrófonos seguros de no importunar a una audiencia que no existe. Esa es nuestra miseria, pero también es nuestra grandeza. Hace unos segundos, y fuera de antena, me sentenciaba que su generación supo sobrevivir a la miseria y hoy ve a los chavales naufragar en la abundancia. Meditaremos sobre esta reflexión de Rafael. Señoras, señores, pidan sus consumiciones y disfruten de la velada de esta noche que se llama La Maldición del Caralinda. El mundo que yo no vi, lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla, ay de mi vida. Allí sonará la lluvia, junto al fuego las noches frías. Tendrá agosto en el río barcas y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siento. La negra flor de la tinta, ay de mi vida. ¿Será posible que venga los amigos y que era diga, era un hombre y te quiso mucho y mucho llorando digas? Es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay de mi vida. Allí las palmeras echan esmeraldas, allí las crías del delfín esmeraldas pasan. Allí no hay noche ni día cuando ordeñan a los rebaños. De púrpura el mar se agría, ay de mi vida. Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no vi. No hay naves de arar espumas ni arado para las vides. El gran árbol le da su fruto al que el nombre del fruto diga, ay de mi vida. Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista. suene la hora. Ay, de mi vida. El Quincón era el mejor repartiendo hostias, por eso era el jefe. Y mientras las hostias fueron el único argumento, nadie discutió su poder. Así que el Quincón hacía con los de la pandilla lo que le salía de los huevos. Y más con el Pirulo, que era su normal. Y no digo que fuera su normal en sentido figurado. Estaba falto de un hervor y muchas neuronas. Tenía buen temple, pero cuidado cuando se enfurruñaba, que a falta de entendimiento, el Pirulo había desarrollado un cuerpo de loco grande, pero el cráneo aplastado a lo Borbón le impedía ser consciente de sus propias fuerzas, y el Quincón siempre se le imponía. Así que sus sugerencias eran órdenes para él. Pero ojito, no fuera uno de otra pandilla a sobrarse con nuestro Pirulo. Cuidadito, que esa era otra historia. Si había que repartir, se repartían hostias como galletas con el que se pasara un pelo con él. El Quincón no era mal chaval, pero tenía sus cosas. Tuvo que ser él el que le dijo que lo hiciera, si no a santo de qué se va el Pirulo a hacer una gariola sentado en el tercer arco del atrio, de espaldas a la entrada de la iglesia, a la hora en la que el cura daba una vuelta por sus dominios antes de rezar el rosario. Don Tomás, el cura, era una calavera andante cargada de malos humos, con un golpe de derecha que quitaba el hipo. El muy hijo de puta tuvo siempre a Pirulo de espaldas, sentado sobre el atrio, dale que te pego a lo suyo. Se le acercó despacio, sin hacer ruido, y cuando estuvo a tiro de hostia, soltó con todas sus fuerzas la mano en la cabeza del onanista. El pobre amante de sí mismo notó la sacudida en su cráneo plano de Borbón. Pobre, pero apenas sí se mutó, concentrado como estaba en acariciar su cipote. Todavía no lo había soltado cuando le llegó la segunda. Luego, ya en el suelo, el Pirulo se acurrucó con el rabo entre las piernas y don Tomás se cebó a patadas. Estuvo un rato muy entretenido salvando a un feligrés tonto del infierno. «Toma, cerdo, toma, eso no se hace». Y así, entre tanta patada, se le fue el santo al cielo y no vio llegar a la primera beata, doña Andrea, dispuesta a echar un rosario a la intención de su difunto. «¡Cielo santo, Pirulo! ¡Tapa esas vergüenzas que llega gente de bien, que todavía es temerosa de Dios y no les tienes por qué dar este espectáculo!» Y así que dio por terminada la paliza, abrió de par en par la casa del Señor a sus feligreses. El Tuercas y yo, que estábamos fumando de estranjis tras la tapia del cementerio, nos acercamos al atrio. «Te ha puesto bonito, Pirulo. Por hoy ya te la has meneado bastante. Anda, levanta. Vamos al caño de la plaza, que con un poco de agua las hostias de don Tomás se van en un santiamén». Los dos le incorporamos tirando cada uno de un hombro. «Y joder, Pirulo, guarda el cipote, que me da grima ayudarte con todo ese cacharro colgando fuera». Presidente de los vicio, verá usted como signo de que aún ejerce su oficio. Verá usted lo que pasaría de no echar bromuro en el menú del día si el anciano con malsano movimiento subrepticio larga la mano, larga la mano. Sor Sulpicio. Si este gesto tan impropio y deshonesto saca a la monja de quicio, verá usted si contra el sexto es el momento propicio. Verá verá usted lo que pasaría de no echar bromuro en el menú del día. Si la hermana esa mañana, harta de inútil suplicio, o por desgana, no se ajusta su cilicio. La hermanita, si a esta mano que la incita de su alma en perjuicio, verá usted, no la evita de su cuerpo en beneficio. Verá usted, lo que pasaría de no echar bromuro en el menú del día. Si ella siente que desmiente su vida de sacrificio, pero consiente, en caer al precipicio. Si ipso facto le revela este contacto, trastornándole el juicio, verá usted que es exacto, que no somos de silicio. Verá usted, lo que pasaría de no echar bromuro en el menú del día. Que el pecado se ha colado aprovechando un resquicio. Mucho cuidado, ya está el vicio en el hospicio. Ya ve usted, lo que pasaría de no echar bromuro en el menú del día. El gallinero de la señora Castora tenía casi tanta mierda como su casa. La tapia, de unos 3 metros, estaba coronada por unas hileras de cristales incrustados en el cemento del muro. Pero así todo, el Tuercas y yo saltábamos de vez en cuando para robar un par de huevos de los ponederos. Muchas veces se chafaban al saltar al otro lado y pocos llegaban enteros. Cuando dejaba los huevos en la cesta de la cocina, mi madre, que sabía perfectamente la procedencia de los mismos, miraba para otro lado y hacía que no se daba cuenta. Nunca me dijo nada. Aquella tarde se nos sumaron el Quincón y el Caralinda, que todavía no se llamaba Caralinda, y allí nos plantamos a la hora del rosario, seguros de que la Castora, beata como pocas, no estaría en casa. Encaramados en la tapia, le miramos ensimismados. Al otro lado, en el corral, el gallo estaba montando una por una a todas las gallinas. «¡Qué tío!», soltó el Caralinda, y los demás nos reímos. «A mí de mayor me gustaría ser igual que ese gallo, una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche». Y los demás nos volvimos a reír. El Caralinda se emborrachó con el licor del éxito. Era gracioso, nadie lo dudaba, pero el muy capullo tenía el defecto de no saber parar a tiempo. Y eso me perdía. Solía empalmar una bufonada con otra y otra con otra, solo por el gusto de ver reír a sus amigos, hasta que al final las bufonadas ya no eran gracias, solo delirios del Caralinda, loco por sentirse al fin alguien en ese mundo tan áspero en que le había tocado vivir. «Os digo que ese gallo hace lo mismo que el padre de Quincón. ¿Verdad, Quincón, que tu padre igual monta por la tarde a la contable que por la noche a tu madre?». Hasta las gallinas dejaron de cacarear. Dios, qué silencio. Los cuatro nos quedamos agarrados a los pocos huecos de la tapia que quedaban sin cristales, conteniendo la respiración, como si hubiéramos visto caer un rayo en el corral de la señora Castora. El trueno no tardó en sonar. Quincón se soltó, se dejó oír. En la caída se rasgó la mano con uno de los cristales de la tapia. El Tuercas y yo hicimos lo mismo, pero poniendo más cuidado. El Caralinda, que en ese momento todavía se llamaba Juan Ignacio, aguantó unos segundos rumiando el significado de las palabras que acababa de pronunciar. Al fin se descolgó. Cuando llegó al suelo, Quincón ya le estaba moliendo a hostias. Nunca he visto una cara tan negra como la del Caralinda.

y eso lo comprobé una tarde desde la tapia de los señores de Velasco. Los señores de Velasco eran los únicos ricos del barrio. Su caserón estuvo lejos del centro mientras la ciudad no creció, pero en los años 60 quedaron atrapados entre un par de calles de viviendas sindicales. Ni se inmutaron. Tras la tapia de piedra se siguieron oyendo pianos y violines. Eran ricos, no había duda. Y en el jardín crecían calas, madreselvas, hortensias y frutales. Mi madre me solía mandar a robar allí con la excusa de: anda, hijo, salta a la tapia de los Velascos a ver si me traes una rama de laurel, ya que estás allí, mira a ver cómo van las manzanas. Ese "a ver cómo van las manzanas" quería decir que cogiera la bolsa de lona y arramplara con lo que pudiera, que nunca fue mucho, y no por falta de ganas. Pero trepar la tapia de nuevo con la bolsa agarrada a la espalda y una rama de laurel en la boca resultaba una empresa muy difícil. Desde lo alto de la tapia, por el lado que daba la iglesia, se podía ver la ventana del despacho del padre de King Kong. Tal vez movido por la curiosidad de saber si las palabras del Caralinda eran ciertas, me arrimé hasta el límite. Tenía razón. Si el padre de King Kong hacía a su mujer lo mismo que en ese instante le estaba haciendo a la contable, el gallo de la señora Castora y él se parecían como dos gotas de agua. No me entretuve mucho. Había visto todo lo que tenía que ver. Tenía que darme prisa. Llenar el saco de peras, que es lo que estaba maduro ese día, coger una buena rama de laurel y regresar con el botín. Después iría a ver al Tuercas para contarle lo que había visto. Pero se me olvidó, porque cuando dejé en casa todo lo que había mangado en el jardín de los señores de Velasco, estaban dando el parte de las 6 y Ocaña se había dado una buena bofetada bajando el Col de Mend y ya no iba a ganar el Tour. Y mira que ese año lo tenía a huevo, con Merge a más de 6 minutos, pero la maldita grasa de la carretera le mandó al hospital y a mí me inundó una desazón negra como el asfalto de Col de Mend. Y como Caña ya no iba a ganar el Tour, me olvidé de que el padre de King Kong se trajinaba a la secretaria con las mismas artes con las que el gallo de la señora Castora engatusaba a las gallinas. Ocaña estaba en el hospital, fuera de peligro, no se cansaba de repetir el locutor, pero con el Tour arruinado. Un gusano enorme me fue comiendo todo por dentro y no me abandonó hasta que el sol empezó a caer sobre el horizonte. Encontré al Tuercas en la puerta de su casa. Había desmontado las ruedas de la bici de carreras de su primo y estaba reparando los tubulares. «No se te ocurra abrir la boca», me dijo. «Ya has visto cómo quedó el Caralinda. Lo mejor es callar». «¿Y desde qué parte de la tapia dices que se ve la ventana del despacho?» Thank you. Tuercas, mi mejor amigo, era muy bueno con todo lo que tuviera que ver con la mecánica y las matemáticas. Le llamábamos así porque se parecía mucho a Frankenstein, y lo único que le faltaba para ser su doble eran las tuercas del cuello. Él me inició en el odio a don Tomás, y nunca se lo agradecí lo suficiente. Se la tenía guardada desde que a los 6 años ofició de monaguillo en un par de misas. En la primera hizo todo lo que se espera de un monaguillo, pero en la segunda, cuando don Tomás estaba bendiciendo la hostia por todo lo alto, el tuercas, que debía hacer sonar un poquito la campanilla, se marcó un solo como para un concierto. 2 minutos estuvo dándole a la campana, contó el cara linda, que en cualquier parte encontraba uso para el reloj de la comunión recién estrenado. Don Tomás no dijo nada, terminó la misa y, seguido del tuercas, se fue derechito a la sacristía. Allí, el tuercas debía ayudar al cura a cambiar su indumentaria. Primero le quitó la estola, luego la casulla y después, a traición, el cura le soltó una hostia que le dejó sentado en el suelo. «¡No vuelvas por aquí, sinvergüenza!», le gritó, y tomándole del brazo, le largó a la calle. El tuercas fue obediente. Nunca volvió a pisar una iglesia. Muchos años después, en el funeral de su madre, se quedó fumando en la calle. Andábamos vigilando un par de cepos en el cementerio por si caía algún gurriato, y apareció él con su sotana de muchos botones que olía a naftalina rancia. No había escapatoria. Estábamos encerrados en el cementerio, detrás de la iglesia, y don Tomás flanqueaba la puerta de barrotes de forja. Sin que él preguntara nada, le expliqué que solo estábamos cazando gurriatos. Relajó el gesto severo y dibujó en la cara una sonrisa bobalicona. Estábamos salvados. Levantamos los cepos dispuestos a huir hacia la libertad que estaba al otro lado de la verja. Pero entre la libertad y el cementerio estaba el anillo de don Tomás. Había que besarlo. Nada más. Y la calle entera estaría a nuestra disposición. Y eso hice. Incliné un poco la cabeza y acerqué mis labios al oro revenido del anillo. Libre. Mi amigo tenía que hacer lo mismo. Le vi dudar. Vamos, tuercas, ves ese trozo de oro y la ciudad entera será nuestra. Pero no lo hizo. El tuercas era muy suyo. Y cuando llegó a la altura de don Tomás, le dio un manotazo y se plantó en el otro lado de la verja. Los ojos del cura habrían fulminado una estatua. Nos quedamos quietos, don Tomás y el tuercas lanzándose centellas con la mirada, los tres en silencio. Al fin mi amigo hizo un gesto con la cabeza indicando la dirección de la calle. El cura me señaló con el índice y después nos dijo que ya nos podíamos ir. Don Tomás le fue con el cuento a su padre y al tuercas le llovieron hostias de todos los colores. Estuvo más de un mes sin salir de casa, así que cuando nos volvimos a ver, apenas le quedaban cardenales. Ese día, sentados bajo la morera de la plaza, el tuercas me dio una lección que he intentado no olvidar en la vida. A veces no queda más remedio que recibir si no quieres terminar siendo un mierda. Y el tuercas nunca lo fue. Más pequeños, solíamos espiar al hermano mayor del Tetas cuando se despedía de su novia. No podían traspasar la barrera del portal, no fuera a aparecer el padre de ella a tirar la basura, así que tenían que darse los besos y refrotes en el quicio de la puerta. Nosotros solíamos apostarnos tras los arcos que estaban al otro lado de la calle. Alguna vez, el pirulo se sacaba el cipote y costaba a Dios y ayuda a lograr que se la guardara. Era terco como una mula, así que cuando por fin la tranca estaba en su sitio, lo normal era que el Malaquías, que es como se llamaba el hermano del Tetas, le hubiera dado a su novia todos los besos que tocaban ese día. Ninguno pudimos entender que se besaran de esa manera tan rara. En las películas, nuestra oportunidad de ver besos, los actores no se besaban así, como lo hacían ellos. «Lo hacen mal», sentenció el King Kong. «Salta a la vista, míralos». Se quedan tiesos como un palo y no se atornillan. Y luego está lo de las bocas. Fijaos bien, qué asquerosos. Se comen las lenguas. No tienen ni idea. Y los demás, quitando al pirulo, que no estaba para semejantes discusiones, asentimos. Espiar al Malaquías fue un pasatiempo pasajero. Desde el día que supimos que no sabían besar como lo hacían los actores con las actrices, dejaron de tener interés sus arrumacos en el quicio de la puerta de su novia. Sin embargo, el sexo no dejó de estar presente. A 5 minutos, saliendo del barrio, estaba el escaparate de la librería Muro y en él el libro de la vida sexual, de López Ibor, con una portada que representaba una pintura al óleo en la que se veía un angelote besar tiernamente en la frente a una joven rubia, que está apenas tapada por una gasa. Enseñaba un pezón. Cambiamos las sesiones de espionaje a los besos defectuosos del Malaquías por estancias entretenidas frente al escaparate en las que se discutía de cualquier cosa. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero a todos nos tenía cautivados aquel pezón apenas marcado sobre el pecho de la chica de la gasa. Y allí hubiéramos pasado los serenos de aquel verano si al pirulo no le hubiera dado una noche por meneársela frente al escaparate en el mismo momento que decidió pasar por allí un municipal. No le valieron las disculpas que le dimos, pero no ve que el pobre no tiene luces. Nos amenazó confundirnos a hostias si no poníamos pies en polvorosa, y eso es lo que hicimos. A partir de esa noche, solo miré a aquel pezón cuando pasaba por la esquina de la librería Muro, camino hacia otro sitio. Muchos años después, cuando vi un pezón femenino de verdad y pude tocarlo, besarlo, recordé el de la chica de la gasa del libro de López y Borne. Summer smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooth, the restless sky, and lovingly she warms the sand on which you lie. The summer knows, the summer's wise. Sees the doubts within your eyes, and so she takes her summertime, tells the moon to wait and the sun to linger, twist the world round her summer finger, lets you see the wonder of it all. Ricos, por lo menos tenían tele y bicicleta. King Kong y Yoldi, que eran vecinos, tenían a medias un escalestre. Él no va más. Lo malo de ser pobre es que no podías ver el resumen del tour, ni a Tarzán, pero tenía sus ventajas. A cambio, en julio, el Tetas, Tuercas y yo podíamos salir de casa a las tantas para ver en la tele del Calabazas, el bar del barrio, el resumen de la etapa del día. En el Calabazas, a esas horas, se reunía lo mejor del vecindario, casi todos alcohólicos, que bebían a sorbos pequeños sin prestar la menor atención a los chavales que estaban frente al televisor. Allí vimos a Ocaña subir con ritmo cadencioso, a Fuentes soltar hachazos y a Mers destrozarlos a todos. Todo eso ocurría en julio. Y el verano era eterno todavía. El tour era todo, todo lo que podíamos desear en la vida. Me refiero a ganar el tour, o por lo menos a correrlo. Ninguno dijo nunca nada, pero viendo a Mers, a Van Imp y a Ocaña ascender el Tourmalet, sentíamos que también nosotros tres estábamos en el grupo de cabeza. Los más pobres de la pandilla, sí, pero poniendo un ritmo asesino, asfixiando a nuestros rivales con nuestro pedaleo imaginario. La bici lo era todo. El Tuercas tenía un primo que solía prestársela, pero no lo hacía muy a menudo, así que tampoco él sabía lo que era disponer de una para todo el día. Algunas tardes ellos, los que tenían bici, bajaban al río. El Tetas, Tuercas y yo, los que mejores notas sacábamos en un instituto. Sentíamos una desazón mortal, atrapados en un barrio que se nos hacía cárcel. Nunca ninguno lo dijo, pero los tres sabíamos que ese mundo que se abría ante nosotros era injusto en su esencia. Une chanson de Pierre Barou et Francis Lay qui a pour titre La bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait tant le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. solíamos jugar al murreo por la tarde, después del turo. Al cumplir los 11, el que más y el que menos llevaba encima una navaja. No una faca de 5 muelles, pero tampoco un pincho corto. La mía tenía 4 dedos de filo y las cachas de madera. El murreo era una forma casi civilizada de pasar la tarde. Alrededor de un círculo debíamos clavar la navaja en el suelo siguiendo 7 suertes, 7 maneras diferentes de hincarla. Si fallabas en un intento, la ronda pasaba al siguiente, y así hasta el final, momento en el que el juego dictaba sentencia. El último, el que no terminó las 7 suertes, debía saldar su cuenta con el resto. Con mucho mimo, se sacaba punta un palo corto, no más de 5 centímetros, y se clavaba un poco sobre la arena del suelo. Los demás le daban 3 toques con las cachas, de forma que, poco a poco, iban hundiéndolo hasta quedar enterrado las más de las veces bajo tierra. Pero ojo, no había que abusar con los cachetazos, no fueras a darle muy fuerte y lo tumbaras. En ese caso, sustituías de inmediato al, hasta ese momento, perdedor, y por tanto, tenías que sacarlo de la tierra con la boca. Lo primero que tenías que hacer, si te tocaba, era soplar la tierra, la mayor cantidad de tierra posible. Después se acercaba la boca hasta agarrar el palo con los dientes y al fin lo escupía sobre el suelo. Con el palo fuera, se había terminado el suplicio y se comenzaba una nueva ronda. El Tetas era un artista con el balón. Años después llegó a jugar en primera con el Hércules, pero con la navaja era una calamidad, y aquella tarde palmó casi todas las rondas. Cuando sacó el último palito del suelo, tenía la cara embadurnada por una asquerosa mezcla de babas y tierra. El Caralinda, siempre gracioso, empezó a imitar a un mono alrededor del Tetas. Y algo de mono sí que tenía el Tetas, con su gran mentón tintado de negro que rezumaba restos de baba. Pero el Caralinda, como siempre, no supo parar a tiempo la broma. Primero unos pases chillando como la mismísima chita, luego unos lances deliberadamente torpes de navaja, y para rematar apoyó los nudillos en el suelo y empezó a soltar escupitajos en el sitio del que el Tetas había sacado el último palo. Al perdedor no le hizo ni una pizca de gracia la broma del Caralinda y salió tras él con la intención de darle un buen sopapo. El otro, que le vio venir, salió corriendo en dirección contraria y cruzó la calle. Raro era el coche que circulaba por allí, y menos a esa hora, y más raro que fuera moto y que lo hiciera a una velocidad endemoniada. Pero así sucedió. El de la moto no lo pudo esquivar y el Caralinda saltó por los aires. Ya nunca volvió a andar sin el arnés metálico, ni a jugar al fútbol, ni a montar en bicicleta, ni andar sin apoyar las muletas. Esa fue la última vez que jugamos al murreo. Quiero volar, sé que antes del silencio, antes del bien y el mal, del cruel y del tirano, pasaba por el mundo sobre ángeles y cosas, un hombre libre con alas. llevas en las manos. Volar unas alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte, llegar hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todo que es posible en la vida. Chirridos de sirena arañándome entero y gritos de estás loco, volar es para pájaros, pero extiendo mis alas, miro hacia el cielo y salto. Antes de fiestas, era obligado pasar por el confesionario de don Tomás. Todos lo hacíamos, menos el Tuercas, que se negaba a tener ningún trato con el cura. Y eso le ocasionó muchos disgustos y más de un cardenal. Uno a uno, guardando la fila, esperábamos la llegada de nuestro turno. Cuando eso sucedía, ibas frente al confesionario y de rodillas recibías el Ave María Purísima y el impacto de la litosis de don Tomás. La táctica del cura era ir repasando uno por uno los 10 mandamientos, pasando por alto el no matarás y cosillas por el estilo, para terminar centrándose en lo que de verdad le importaba. Te tocas. ¿Y a usted qué coño le importa, pedazo de imbécil? Pensabas, pero te callabas por la cuenta que te traía. Y eso hubiera tenido que hacer yo, callarme o decirle que un poquito, que apenas 2 veces en lo que iba de año y asunto arreglado. Reza 5 Padre Nuestro, 2 Salves, y si te he visto no me acuerdo. Pero tuve que hablar. ¿Que si me toco? ¿A qué se refiere don Tomás? Y él a lo suyo. Pues, ¿a qué va a ser? A lo que se tocan todos los chicos. Y se señaló la bragueta. De inmediato tuvo una revelación. Ese cerdo hijo de puta que había puesto morado a hostias al Pirulo era un degenerado de la peor especie y su religión un engañabobos para más gloria de un dios criminal. No, señor, no me toco porque estoy triste. ¿No lo sabe? Al cara linda le ha pillado una moto y ya no volverá a andar sin muletas. ¿Se da cuenta, padre? Solo tiene 12 años y ya no volverá a jugar al fútbol ni a montar en bici. Y digo yo que el cara linda no es malo, un poco pesado y un bocazas puede, pero no es malo. ¿Y no cuenta usted que Dios lo puede todo? Pues que le devuelva las dos piernas sanas al cara linda. ¿Ah? ¿Que eso no lo puede hacer? Pues entonces que pida perdón por no haber impedido el atropello. ¿No es todo lo que nos pasa voluntad de Dios? Pues que le pida perdón y no me venga con sermones como el de que Dios quiere ponernos a prueba. ¿A qué prueba había que someter al cara linda? Si todo lo que ocurre es por su voluntad, que se humille como un perro, que deje de ser Dios y pida perdón por no haber hecho que la moto se retrasara unos instantes. Lo suficiente para que al cara linda no le pasara nada. Me levanté dispuesto a dar por terminada aquella farsa. Don Tomás me clavó una mirada con más filo que la navaja que llevaba en el bolsillo y así nos quedamos, mirándonos, yo pensando que esto se lo tenía que contar al Tuercas y él vete a saber en qué, hasta que al fin, con voz de ordeno y mando, me preguntó que si quería la absolución. Le dije que no, que se la guardara para otro y que si mis padres se enteraban de esto, también el obispo sabría que él alcahuetaba fuera del confesionario los secretos de confesión de sus feligreses. Y me largué sin mirar atrás. 2 días después, mi madre abrió 4 tiras en un cinturón de cuero y yo supe lo poco que valía el secreto de confesión. Y en medio de los azotes, recordé al Tuercas y lo que dijo aquella tarde bajo la morera de la plaza, y las hostias fueron menos hostias porque en ese preciso instante sabía que la vida es así, que a veces había que recibir algunas hostias si no querías terminar siendo un mierda. Mon enfance passée, grisaille en silence. De fausse révérence. Y esto ha sido todo por hoy. Deslumbrarte historia la que nos ha contado Ramón Ballester, nuestro futuro anacoreta, que así y todo nos ha asegurado que seguirá conectado a internet para poder sintonizar el cabaret. Rafael nos ha hablado de un tiempo en el que los chavales de 11 años ya eran hombres y la independencia era un sitio al que llegar pronto. Recuerdo haber visto los primeros vuelos del pollo del Águila Real con su madre, haciendo pasadas paralelas en los farallones de la Sierra Tendeñera. Aprender, hacerse adulto, es una cuestión de vida o muerte para el pollo. En agosto, está saliendo al mundo y pronto deberá ser independiente. Si vuela y caza, podrá sobrevivir el invierno que se avecina. En caso contrario, no llegará a la primavera. Desde hace algún tiempo, los humanos nos lo tomamos con más calma y los pollos de 30 años se resisten a abandonar el nido. Rafael nos ha hablado de un tiempo en el que todavía se regían por las leyes de la naturaleza y hacerse adulto era deseado e inexcusable para la chavalería. Amenizando la velada, han estado los siguientes músicos: Amancio Prada y Chicho Sánchez Cerrosio, que han cantado a la utopía. Un beso, camarada Chicho. Javier Crae, que todavía no le ha pillado el punto al asado de Niño Jesús. Y Joaquín Sabina, que está ayudando a Javier a dar los últimos retoques. ¡Cómo huele! Janis Joplin, que ha puesto la música del verano atardeciendo junto a un río, tal vez en la Sierra de Teruel. Angelo Branduardi, que ha puesto voz a Don Tomás, el cura de la historia. Patricia Cash, cantando The Summer Snow, una canción que habla del verano en el que ocurre la historia que nos ha contado Rafael. Yves Montan, que le ha cantado a nuestra amada bicicleta. Hilario Camacho, que nos ha recordado que volar es para pájaros, y Jacques Brel, un incondicional del cabaret. Sobre las palabras de Rafael ha sonado la orquesta de Nino Rota, tocando la música de Amarcord, la maravillosa película que, nada más terminar esta emisión, veremos muy a gusto con nuestro invitado. Un beso y buenas noches. Je m'y connais encore de ces rangs de famille flânant de mort en mort et que le deuil habille. Je m'étonnais surtout d'être de ce troupeau qui m'apprenait à pleurer, que je connaissais trop. J'avais l'œil du berger, mais le cœur de l'agneau. Et mon enfance est éclata, ce fut l'adolescence et le mur du silence. Un matin se brisa, ce fut la première fleur et la première fille, la première gentille et la première peur. Je jure que je volais, mon cœur ouvrait les bras, je n'étais plus barbare. Et la guerre arriva. Voilà, ce soir.